caminar por esta avenida. Todos caminan en la calle. Nadie sabe cuál es el rumbo. Ese rumbo. Yo. Las bocinas suenan, los autos de lujo pasan, los niños juegan con pistola. Ya empiezan las andanzas, su bala plástico molesta, la bala de un 9 idolatra. El reflejo de vida de choro, ellos admiran y después te dirán, loco, mira. El aire los mortifica, el olor a verde los enciende. Preguntarán qué es ese olor que los llama. Es el medio el que sí existe. El aire está espeso, es la dura realidad de esta vida la que los aguarda. Mira dónde van, son duras circunstancias. No lo mires, ellos ladrarán y te apuntarán. El sistema los marginará, no podrá seguir la bola. El colegio desertar, su madre golpear. La chicota los amarra y su pecho inflar. Y no hay más dead, y no hay más dead, y no hay más dead. Yo, mira. ¿A dónde quedará? Tras rejas su familia olvidará. Verán amenazando a jueces, recompensa se les unirá a su larga lista de condenas y no podrán negarle. Es la realidad de esta calle que nadie sabe lo que puede pasar. El estigma de esta población son duras murallas, son testigos de revueltas de esta población. Mira. Las bocinas suenan, los autos de lujo pasan, los niños juegan con pistola, empiezan las andanzas, su bala plástico molesta, la bala de un 9 idolatran, yo. Las bocinas suenan, los autos de lujo pasan, los niños juegan con pistola, empiezan las andanzas, su bala plástico molesta, la bala de un 9 idolatran, sí. Mira, más allá del mundo entero, las mismas intrigas, conexiones sin saber más de películas y televisión, formar mártires e ideales consecuentes. Este es el espejo de esta puta sociedad y no tendrá piedad. No te dejes estimular por algo que te gusta y te atrapará sin más molestar. Mira, el reflejo de una película callejera. ¿Crees que eso es así? ¿Será el primero en molestar? Pues no, no, no, para nada. Sí, mira, yo. Te transformarás en la copia perfecta de un ideal de persona que nunca llegarás a lograr. Mira, eso te lo enseño, mijo. Te lo enseño así de simple, mira. Las bocinas suenan, los autos de lujo pasan, los niños juegan con pistola. Ya empiezan las andanzas, su bala plástico molesta, la bala de un 9 loco, ellos idolatran. Las bocinas suenan, los autos de lujo pasan, los niños juegan con pistola. Ya empieza la sandanza, su bala plástico molesta, la bala de un 9 idolatra. Mira, las bocinas suenan, los autos de lujo pasan, los niños juegan con pistola. Ya empieza la sandanza, su bala plástico molesta, la bala de un 9 idolatra. Sí. Las bocinas suenan, los autos de lujo pasan, los niños juegan con pistola. Y empieza la andanzas, su bala plástico molesta, las balas de un 9 idolatran. Idolatran, sí, ellos idolatran esta vida. Yo, Terra Owner.